Dile a tu tío, a tu primo, tu vecino, tu suegra o el chino. Bueno, al chino no. Que nos sintoniza a través de sabanaiglesiafm.com. La conexión con el mundo a través de la web.